con esa chica. Si ya me dijiste que es bonita, oye, ten cuidado con esa mala, que a ti te quiere engañar. Ella se pasea por las noches, va a dejar de bar de coche en coche. Ella tiene toditas las malas, que a ti te quiere engañar. Con su carita bonita y su cuerpito de diosa, engaña a todos los hombres, y a ti te quiere engañar también. Esa chica es muy mala, paga por las noches, va de coche en coche, solo por ofrecer su amor. Esa chica es muy mala, paga por las noches, va de coche en coche, solo por ofrecer su amor.